Lantos, Juan Manuel Strasburger, La Hora Pulenta, Nacional Rock, 93.7. Señoras y señores, en vivo en La Hora Pulenta, Los Pastos. Estamos enfermos, Como René, como usted. esos fueron tres temas nuevos y ahora vamos a hacer temas viejos. ¿Y empezamos con cuál? Con Hoy Estoy, dale. Estoy quebradizo otra vez. Me iré con el sol a algún lugar donde estés vos y esté yo. Estamos escuchando acá Los Pastos en vivo en La Hora Pulenta. Arrancaron con tres temas nuevos y ahora están haciendo algunos temas de su material anterior que se puede escuchar online, me imagino. Está en el Bandcamp y tenemos, nos queda uno físico. Uno. Que lo tenemos escondido en la ciudad y el que lo encuentra se lo gana. El martes, si alguien va a verlo, se lo puede llevar. Se lo puede llevar. Bueno, ya saben, la última copia sobre el planeta Tierra de un disco de Los Pastos. No está en geniales condiciones, pero... Bueno, pero tiene valor histórico. Sí. Recordemos, además de este martes que van a estar tocando en el Goodbye Monday en el Mejente, ¿tienen alguna otra fecha? Sí, el sábado 2 de mayo, después del Día del Trabajador, en Melonio, en el ciclo Lavarropas, con Paul Está Muerto y The Ox. Muy bien, bueno, ya saben, los que quieran ir a ver a Los Pastos en vivo. Seguimos escuchándolos un rato más aquí en La Hora Pulenta. Bueno, a ver, lo dicho. Arcoiris y el viejo se llama Rubén, no, el viejo se llama La Tierra 1. Bueno, empecemos con el nuevo. We'll be right back. llegando al final de este programa. Queda un tema más de Los Pastos, pero antes agradecerle, como siempre, a toda la gente que hizo posible esta emisión de La Hora Pulenta. David Eskenazi estuvo en la operación técnica, Adrián Viña en la producción, Walter Danesi haciendo sonido aquí en el estudio. Le agradecemos también a la gente de Blackfish, con la que charlamos hace un rato sobre el festival que va a tener lugar este martes en El Emergente, el Goodbye Mondays. También, por supuesto, le agradecemos a Los Pastos por haber venido a tocar aquí al programa, y a todos ustedes por acompañarnos como cada semana desde sus hogares, del otro lado de la radio, del teléfono, de la computadora o lo que sea que utilicen para escuchar este programa. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene en la misma batidora, por el mismo baticanal. Van a poder escuchar a partir del martes o del miércoles online este programa, incluido este recital en vivo de Los Pastos, en nuestro blog, cosaspulenta.blogspot.com. Nos vemos el sábado que viene, los dejo con Los Pastos. Tienes que habitar el mundo. gracias. La Hora Pulenta.